Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Uno de los temas que ocupa un espacio central en nuestra agenda es el de la violencia institucional. Y en esta ocasión no decimos gatillo fácil porque no hubo disparos, pero sí muerte e injusticia. Porque estamos hablando de Tania Páez, que fue atropellada en el verano por un oficial de la policía de Mendoza que conducía alcoholizado. Este sujeto además mató a Lorena, amiga y compañera de Tania, con quien estaba festejando que habían terminado el secundario. Es aquí donde interviene toda la trama que incluye al Poder Judicial, por sobre todas las cosas, que permite que el oficial espere el juicio en libertad tras el pago de una fianza y esperando una condena leve tras el cambio de carátula. Charlamos con Jessica Páez, mamá de Tania, y nos decía qué pasa con la policía y cómo ve al Poder Judicial. La policía sigue reprimiendo a nosotros, a los chicos, a donde los ven, saben que son del barrio y los amenazan. La justicia, no creo en la justicia, porque si bien a mi hija le pasó esto, el fiscal antes que mi hija hiciera ya había puesto una fianza, entonces no importancia por el caso ni nada, o sea, por ser un policía, como si ellos fueran las víctimas y nosotros fuéramos los agresores, ¿no? Así actuaron ellos. Jessica es una de las madres que marchan todos los viernes alrededor de tribunales provinciales para pedir justicia por sus hijos víctimas de la violencia institucional. Porque es la única forma que nosotras decidimos en pedir justicia por nuestros chicos, porque más allá que siempre íbamos a la legislatura, nadie nos atendía, acá tampoco nos atiende nadie. Pero nosotros marchamos y sabemos que estamos, y ellos saben que estamos pidiendo justicia por nuestros hijos. Para que no se olviden que estamos de pie y que vamos a seguir luchando hasta conseguir lo que queremos, la justicia de nuestros hijos. Seguimos el mismo ejemplo de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Porque por los chicos por la democracia, vamos a seguir marchando y sé que vamos a conseguir la justicia de nuestros hijos con este pedido de justicia por ellos. Esperamos que esta sociedad finalmente pueda democratizar a la policía y al Poder Judicial. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó La Mosquitera.